11:30, seguimos en la sintonía de la mañana, de nuevo en tiempo de actualidad local. Ya saben que durante estas dos semanas nuestro compañero Jesús Domínguez y por tanto el espacio Tiempo de Deportes se encuentran de descanso vacacional y es por ello por lo que en la sintonía de la mañana recogemos también toda la actualidad deportiva de interés a nivel organizativo para nuestro municipio. Este es el caso de una de las citas, además solidaria, que se organiza en concreto por el grupo Senderismo Tres Caminos. La quinta travesía solidaria La Petaquina, que llegaba este año el sábado 3 de diciembre y que iba a correr a cargo de la Asociación contra el Cáncer Ubrique Dame tu Mano. Decíamos que se iba a desarrollar este sábado 3 de diciembre porque finalmente desde la organización se ha decidido, bueno, pues aplazar esta cita debido a las condiciones meteorológicas adversas que se van a presentar para esa jornada. Vamos a hablar de este asunto, lo vamos a hacer con uno de los organizadores, con Juan Manuel Román, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Juan Manuel Román, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues la quinta travesía solidaria, La Petaquina, finalmente tiene que aplazarse, ¿no? El motivo, cuéntanos, la lluvia, no solo para el sábado, sino también para los días previos que pueden pues dificultar el terreno, ¿no?, que se había previsto. Así es. Uno de los motivos fundamentales es ese. O sea que la semana pasada, esta lluvia de estos últimos días, el domingo estuvimos, aunque llovió, estuvimos haciendo una incursión por las zonas más o menos donde se podían pisar, y claro, son zonas de bujeo, esa zona está, si va mucha gente, pues puede ser un infierno, y entonces pues decidimos anoche en reunión con buen criterio a pasarlo para el 11 de marzo del próximo año. El 11 de marzo, que bueno, pues elegí una fecha también fuera ya de todas las actividades festivas, culturales que vienen ahora, ¿no? Navidad, seguido carnaval, en fin. Exactamente, la semana siguiente, justo después del carnaval, pues en principio nuestro club no tenía actividades programadas para ese fin de semana y se ha decidido pasarlo para ese día, para el 11 de marzo. Sí. Esperemos que el tiempo nos acompañe en esa fecha. En el caso de las personas que ya se hubieran inscrito para participar en la travesía, ¿qué ocurre con ella? Sí, mira, nosotros tenemos en la trastienda, era uno de los puntos de inscripción. Entonces hemos dado instrucciones a Inma para que el que quiera retirar su importe, el dinero abonado, pues lo puede retirar o dejarlo allí. Lo dejaremos un tiempo prudencial, dejarlo allí para el día 11 de marzo. O sea que ese dinero se ingresará en la cuenta y se dejará pendiente ahí hasta marzo, los que no retiren el dinero. Los que hayan abonado por cuenta corriente, pues si son de Ubrique, es cuestión de pasarse por, ya contactaríamos con ellos, se les retrocedería el dinero o se dejaría igualmente ingresado hasta marzo, hasta la fecha de marzo, ¿eh? Uh-huh. Porque lo que es el importe de la inscripción no variará, es decir, será la misma cantidad, pero se hará en marzo. De momento había aproximadamente inscrito unos medio centenar de personas, ¿no? Sí, sobre 60 habría, sí, más o menos, sí. Y bueno, pues se puede mantener su inscripción con esa aportación económica que se ha hecho o bien se puede retirar también, ¿no? Son las dos opciones que se ofrecen por parte de la organización Elección. Sí, sí. Entendemos que la actividad no se va a hacer de momento y la gente, pues que quiera retroceder su dinero, recuperar su importe, pues tendrán, por supuesto, la posibilidad de hacerlo o bien dejarlo, si pasaba un tiempo prudencial, que podría estar en torno a los 10 o 12 días. Si no retiran el dinero, pues se da por sentado que van a seguir interesados en la actividad en el mes de marzo y ese dinero, pues por supuesto, lo tendrían. Es decir, no hay ningún problema. El problema en este caso. El 11 de marzo se abrirá, por tanto, imaginamos que sí, en febrero el plazo de inscripción. Claro, claro, efectivamente. Un par de semanas antes se abrirá un paso de inscripción, se volverá a hacer publicidad, por supuesto en Radio Ubrique y cartelería, y bueno, pues intentaremos retomar la actividad porque es una actividad importante. Ya ayer lo estuvimos hablando con el colectivo Dame tu Mano y entendieron que también era, bueno, oportuno, dado aunque el día hoy está espectacular, pero el campo está encharcado, la verdad. Ahora mismo una zona como la zona esta de la caña de Jimena, subida hasta el mojón, por un grupo de 100 personas, 80 a 100 personas, puede ser, la verdad, sobre todo los que vayan de último, pues puede ser puede ser incluso peligroso, ya te digo. Vamos, que se van a poner de barro hasta las cejas, ¿no? Bueno, pero ya no es el barro, es que te puede dar un resbalón y, te puede... Es decir, que lo más oportuno, lo más sensato y visto cómo han venido estas lluvias tan interesantes, tan apropiadas para para los pantanos, pero tan inoportunas para esta actividad, ¿me entiendes? Claro, para poder salir al campo. La verdad que nos ha estropeado un poco el plan, pero bueno... bienvenida sea, porque falta hacían. Claro, sí, te iba a preguntar precisamente eso, ¿no? Si os había costado mucho trabajo tomar la decisión por parte del club. Sí, la verdad que estuvimos debatiendo, pero fue casi unánime, ¿eh? Yo creo que fue por unanimidad prácticamente. Hubo algunos, bueno, que por qué no la seguíamos, pero que fue prácticamente unánime. Es decir, los que estuvimos el sábado pateando el domingo, el sábado y el domingo, está la sierra... Pues la verdad que ya nos ve a ver cómo puede estar el sábado próximo. No ha parado, el domingo no paró, el jueves dan agua, el sábado posiblemente a la una de la tarde también está previsto lluvia, y la verdad que lo más sensato y lo más oportuno es aplazarla y dejarla para el 11 de marzo, que es una fecha ya casi metida en primavera, los estertores ya del invierno, y esperemos que esa fecha pues sea... más oportuna y los días son más largos también, en fin, claro, que acompaña una serie de factores a favor, vamos. Agua, viento, todo eso se espera para la tarde del sábado, la jornada del sábado, y bueno, pues también es un fastidio el campo. Claro, aparte de que también se tenía previsto montar una pequeña barra con un tinquilave que íbamos a dar, ¿no?, cuando se terminara, y claro, si el día está... Como parece ser que va a estar, pues la verdad no merece la pena hacer ese gasto económico ni esa infraestructura para que después se quede en nada, ¿me entiendes? Es decir, lo más oportuno es eso, el aplazamiento y bueno, pues con la ilusión de siempre la volveremos a hacer en marzo y esperemos que la gente siga apostando por esta iniciativa que además es muy loable. Pues ténganlo presente entonces. La quinta travesía solidaria La Petaquina se va a desarrollar el próximo 11 de marzo. Si le echaba para atrás el tiempo y todavía no se habían inscrito precisamente mirando esas predicciones meteorológicas, pues ténganlo en cuenta que no se la van a perder porque se aplaza para el 11 del próximo mes de marzo 2017. Así que tienen una nueva oportunidad, ¿no?, de concurrir a esta cita solidaria. Pues sí, la verdad es que es una iniciativa interesante, atractiva y que seguro que va a ser de gusto, porque de hecho había muchísima gente llamando de fuera, incluso interesado en inscribirse. Lo que pasa es que esto de las inscripciones, como siempre sabemos, que se deja para los últimos días, y hoy mañana e incluso el jueves hubiera sido un gran tirón. Claro. Pero creemos oportuno lo que ya hemos hablado, que la inclemencia del tiempo no acompaña, y lo mejor es aplazarlo y hacerla en otro momento con más fuerza si cabe. Claro, desde Dame tu Mano imagino que, bueno, pues habrán pensado que también es la mejor opción, ¿no?, el aplazamiento. Sí, sin problema. Estuve yo hablando con Manoli anoche precisamente cuando terminó la reunión, se lo estuvimos planteando para que ellos tomaran también, decidieran y opinaran, y lo vieron oportuno también, o sea que también ellos están de acuerdo. No habían, afortunadamente, todavía no habían hecho, porque quedamos en el miércoles en ver la gente que había escrita para hacer un cálculo aproximado de la cantidad de productos que se iban a comprar para ese pequeño ágape que te estaba hablando antes. Y claro, como lo hemos decidido ayer, pues está todo parado, o sea, deja parado. Ellos lo ven también con la misma idea que nosotros, que el día podía estar un poco estropeado y por el tiempo, y que en vez de ser una fiesta, pues iba a ser, la verdad, no se iba a pasar todo lo bien que se espera en una cosa de estas, ¿no?, que es una cosa lúdica, festiva, y que la gente pues se lo pase bien y es un buen día de campo, vamos. Claro, exactamente, son 27 kilómetros aproximadamente, el que está acostumbrado a esto pues puede ser un paseo casi, ¿no? Claro. Para los normales, la persona normal es no, desde luego, el que está acostumbrado. No, ya por eso, incluso estuvimos sopesando la idea de poner algunos coches para a la gente que no quisiera hacer ese primer tramo más duro hasta el Mojón y después de allí o hasta el Berrueco, y después de allí, desde el Berrueco Brique, pues la verdad es un paseo, un paseíto, uh-huh. es muy bonito, muy atractivo para el que no haya visitado esa zona. Otro de los problemas que también teníamos es que hay que cruzar la garganta de Barriga en un momento dado y tampoco sabemos cómo va a estar el sábado, ¿me entiendes? Uh-huh. Y eso sería, hubiera sido también un problema, buscar una ruta alternativa, en fin. Que todos esos factores los estuvimos sopesando anoche y bueno, ya en primavera, una vez que pasen prácticamente las lluvias de otoño-invierno, pues siempre hay en esa fecha hay como un receso en la lluvia y parece que puede ser una buena fecha. Uh-huh. Pues recuerden, por tanto, aquellas personas que, bueno, pues me quieran retirar su aportación económica, los 10 euros de inscripción, lo pueden hacer en la trastienda o dejar el importe para el próximo 11 de marzo del 2017, que sería lo ideal también, ¿no? Ya que tienen ese interés en participar. Hombre, una vez que se ha depositado el dinero, yo personalmente, nosotros estamos dos inscritos y las dos personas que estamos vamos a dejar ese dinero porque no tiene sentido. Es decir, claro. La actividad se va a seguir haciendo, lo que pasa es que cambia de fecha por las razones que estamos explicando. Claro, para conseguir así de esta manera que el próximo 11 de marzo pues sea una actividad deportiva, pero además también lúdica, entretenida, una jornada pues para disfrutar y pasarlo bien, ¿no? Que de eso se trata, además de ese valor solidario que tiene también la travesía solidaria La Petaquina. Pues sí, señora. Pues ahí queda ese dato que queríamos aportar también nosotros hoy en la sintonía de la mañana. Agradecemos a Juan Manuel Román, uno de los organizadores, que nos haya atendido en el día de hoy para darnos esa última hora. Y bueno, pues seguiremos informando de todas estas cuestiones, pues ya eso sí, a través de Tiempo de Deporte con Jesús Domínguez. Muchas gracias, Juan Manuel. Muy bien, gracias a ti, Rocío, y gracias a Radio Ubrique por su atención.